jugaste al amor, me ilusionaste con vivir, y hoy me cuesta esta soledad. Tú, hoy vuelves a llevarte todo, mi casa quedará vacía si te vas. Tú, ya me arrancaste de tu vida, ay, ¿por qué seguir? ¿Por qué vivir si tú no estás? No, no te vayas, que aún no es tiempo. Nos queda mucho por vivir, nos queda mucho por amarnos cada día más. No, no te vayas, que aún no es tiempo. Nos queda mucho por vivir, nos queda mucho por amarnos cada día más. Amor, me ilusionaste con vivir, y hoy me cuesta esta soledad. Tú, hoy vuelves a llevarte todo, mi casa quedará vacía si tú te vas. Tú, ya me arrancaste de tu vida, ay, ¿por qué seguir? Nos queda mucho por amarnos cada día más. No, no te vayas, que aún no es tiempo. Nos queda mucho por vivir, nos queda mucho por amarnos cada día más. Así. Nos queda mucho por amarnos cada día más.